instancia, también pedirles a todas las autoridades, las diferentes comunidades, distritos, tenemos el mantenimiento general. Invitamos a que podamos poner la bandera de Chocaya, como es verde, blanco, azul, la bandera por motivo de aniversario. Asimismo, tenemos también, posterior a ello, actividades como será actividades deportivas, entre ellos atletismo, ferias de salud, ferias de computación en el aspecto educativo, que ya está programado con las diferentes unidades educativas que están llevando a cabo. Asimismo, tenemos una actividad, parte de lo que es el área de turismo, la exposición de feria gastronómica y asimismo feria de exposición de tejidos artesanales. En esa parte, nuevamente, invitarles a los hermanos, hermanas, a través de las autoridades sindicales, para poder participar en esta feria. Esta es una segunda versión, del cual creemos de que el aspecto de turismo es bien importante en la tercera sección. Y anterior semana también hemos estado ya haciendo algunas actividades en el mismo ámbito. Invitarles nuevamente en esas actividades que se tiene planificado en la plaza principal Pedro Domingo Murillo. Asimismo, el día miércoles 23 tenemos programado a partir de las 7 de la mañana concentración para el desfile educativo, como de costumbre, zona Chacapata, comunidad Pucarán. Posterior a ello tendremos el desfile correspondiente, sujeto a un programa especial para el suceso del acto central. Posterior a ello también tenemos actividades en el aspecto educativo, concurso de bandas estudiantiles. Y posterior a ello, a partir de las 3 de la tarde, tenemos lo que muchos los achocayeños esperamos, la elección de la Cholita Chocaya 2013-2014. Para lo cual también ya se han publicado las invitaciones, también se está publicando en el radio como de costumbre. Invitamos entonces a las autoridades a poder mandar sus representantes. Asimismo, posterior a ello tenemos actividad de un festival, también como de costumbre. Para el día jueves 24 de octubre tenemos ya prácticamente otro día destinado a las OTBs, a las autoridades, a las organizaciones territoriales de base, en la concentración como de costumbre en la zona Chacapata y su posterior desfile correspondiente. Antes de ello, el honorable consejo municipal también seguramente hará la sesión de honor como de costumbre los 66 años de aniversario. Asimismo, tenemos luego un acto central y posterior a ello tenemos, bueno, de alguna manera, posterior a ello tenemos el festival de danzas autóctonas. De la misma forma, invitarles a las comunidades, a las diferentes comunidades que se tienen de los tres cantones, también en el cual pueden participar los distritos con el Festival de Danzas Autóctonas. Poder presentar danzas netamente autóctonas, hermanos, queremos pedirles para revalorizar la cultura en la tercera sección de Chocaya, porque tenemos nuestras danzas aquí en Chocaya. Y con todo ello tendremos también una presentación de alguna artista, algún grupo musical posteriormente. Hermanos, aclararles que los días 22 y 23, las actividades netamente se han de realizar en la plaza principal Pedro Domingo Murillo. Para el día 24, hermanos, se ha coordinado también con las autoridades de Capital La Chocaya, de la comunidad Pucarani, el desfile cívico del acto central se llevará a cabo en la cancha Pucarani, hermanos, con el tema del espacio mismo, porque aquí se está construyendo el palacio consistorial, para lo cual la concentración, como de costumbre, seguimos en la zona Chacapata y posterior a ello el palco principal en la cancha Pucarani. Hermanos, tenemos ciertas actividades que seguramente en esta semana vamos a realizar a través del área de desarrollo humano, prácticamente ocupando este aspecto. Hermanos, sin más que decirles, ahí me voy a decir, Ayaya, por los 66 años de aniversario de la Chocaya. Muchísimas gracias.